Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Eran amigos y tenían el mismo ideal, la misma ilusión, llegar a ser artistas. Te estoy hablando de los alemanes Alberto Durero y Franz Niesten, pero tenían el mismo problema que muchos jóvenes. Sus familias no podían pagarle los estudios en la universidad. Decidieron que uno de ellos buscaría un empleo para mantener al otro hasta que acabara la carrera. Entonces el segundo podría vender cuadros y pagarle así la carrera al primero. Lo echaron a suertes y le tocó a Durero marchar a la universidad primero. Franz tuvo que buscar trabajo. Como ya es conocido, Durero era un verdadero genio y su talento fue reconocido enseguida. Pronto comenzó a ganar mucho dinero y, claro está, no se olvidó de su amigo. No obstante, entonces se dio cuenta del sacrificio que su amigo Frank había tenido que pagar para que él pudiera estudiar. La sensibilidad de sus delicados dedos se había embotado por culpa de los años de duro trabajo manual. Frank nunca lo lamentó y siempre se alegró de los éxitos y triunfos de su amigo, y dio por buena su frustración a la vista de qué gran pintor había ganado el arte. Un día Alberto encontró a Franz arrodillado en oración y se fijó sobre todo en aquellas manos callosas, entrelazadas con devoción. Con rapidez delineó el boceto de manos que rezan. Los museos y galerías exhiben muchos de sus cuadros, pero sin duda el mejor de todos, su obra maestra, es esta: Manos que rezan. Nosotros, en base a esto, podemos recordar que existen muchas maneras de orar. Cuando se juntan las manos para hacerlo, unimos todo nuestro ser dirigido a Dios. Es un modo de recogimiento corporal que expresa el interior. Nos ligamos a Dios, que es la fuente de todo bien, para que Él nos inunde de su presencia llena de amor. Él nos convierte en sus instrumentos para llenar a otros de sus bendiciones. Al orar, nos abrimos a las maravillas que el Creador quiere realizar en muchas personas, especialmente a las que encomendamos en nuestras oraciones. No dejemos pasar un solo día sin sentarnos, arrodillarnos, pararnos, para unir nuestras manos y abrirnos con fe al torrente de dones que Dios quiere darnos a nosotros y a los demás. Hace falta considerar que la oración es algo vital, como la respiración del alma, sin lo cual no podemos alimentar esa dimensión profunda que todos, sin excepción, poseemos, la religiosa. Juntemos las manos para orar y luego tengamos la generosidad de abrirlas para repartir todo lo que Dios nos dé para los otros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.